desde la fabulosa capital del Tahuantinsuyo, Cusco, República del Perú. Inicia sus transmisiones Radio Tahuantinsuyo, la emisora de la expresión peruana. OX7D, onda media para el servicio local y regional. Y OX7C, banda internacional de 49 metros para el servicio nacional y internacional.